Bueno, nuestra entrevistada es diputada nacional por la provincia de Córdoba del 10 de diciembre de 2007, es coordinadora nacional del colectivo Mujeres Juana Zurduy, además integra varias comisiones en la Cámara de Diputados. La hemos convocado porque nos interesa mucho no solamente el aspecto jurídico de la ley, que también, porque es un proyecto de ley, pero me gustaría también pensar el aspecto cultural de la ley, o sea, ¿cuál es la demanda cultural, social, política que de la cual esta ley se estaría haciendo cargo? Cecilia Marchán, Alfredo Grande y José Iglesias te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, porque realmente teníamos muchas ganas de hablar contigo. Lo que se me ocurría como para empezar es esto, evidentemente una ley es un hecho de la cultura, ¿no? Por supuesto, bueno, acá estamos con un abogado que lo sabe mejor que todos nosotros, implementa un orden jurídico, pero más allá de eso, me interesaría saber desde tu perspectiva y que conoces tanto el tema, ¿cuál es la realidad cultural, política, social de la cual esta ley tiene que dar respuesta? Bueno, creo que en primer lugar me parece importante que hayamos logrado sacar del tabú un tema que atraviesa el conjunto de la sociedad argentina, que es justamente la realidad del aborto como práctica en todas las clases sociales, en todos los distintos sectores culturales, nos atraviesa de punta a punta todo el país. Creo que eso es algo que habla muy bien de la sociedad argentina, ¿no? Y que habla muy bien de las posibilidades de poner sobre la mesa todos los elementos cuando hablamos de este tipo de cuestiones que parecieran estar siempre rodeadas de un montón de hipocresía, no, de mentiras, de dobles discursos. Entonces, en ese sentido, creo que poder entender que esta ley, o la posibilidad de hablar de esta ley, es la posibilidad de hablar de un problema de derechos humanos, de un problema de sacar de la clandestinidad a las 500.000 mujeres que atraviesan por esto todos los años, hablar de lo que implica esta clandestinidad en el conjunto de las mujeres, porque todas sabemos que no es lo mismo atravesar por la clandestinidad con dinero que sin dinero, y esto implica y genera una enorme desigualdad social. Por lo tanto, también estamos hablando de eso, estamos hablando de un problema de salud pública, porque mueren todos los años entre 80 y 100 mujeres por aborto clandestino, y creo que si lo vemos desde el punto de vista cultural, tal como vos lo planteás, creo que lo más importante es poder, en primer lugar, analizar que culturalmente todos lo vivimos. Cualquier persona que le preguntemos si conoce o no una mujer que haya atravesado por esto, la mayoría nos dice que sí. Y sin embargo, nos cueste tanto poder hablar de esta situación y poder hablar con madurez de esto y sin códigos binarios, ¿no? Sin hablar sin transformar esto en una discusión vacía o hueca que intenta con dos elementos poder tratar de tomar postura. Vos sabés que desde la perspectiva cultural, creo, te escucho muy bajito. Que desde la perspectiva cultural me parece que es importante señalar que probablemente una ley de interrupción voluntaria del embarazo, hablar del tema, como bien decís, rompiendo los tabús y la hipocresía, también tiene que ver con que esta discusión rompe un mandato muy fuerte de la cultura represora, que es el lugar de la mujer solamente como madre, ¿no? Yo creo que cuando damos este debate se evidencian muchas cuestiones que hacen a cuál es el lugar de las mujeres en nuestra sociedad. Por un lado, el rol de la maternidad, que de alguna manera se vive o se discute desde un lugar como único, ¿no? O sea, si no sos madre, no sos mujer, ¿no? Cuando es una falacia. Por otro lado, también decir que este mandato gigante de que si una es madre, es mujer, y si no, no, también está rodeado de otras hipocresías sociales o de otros mandatos sociales. Pareciera que las mujeres que interrumpen embarazos nunca fueron o serán madres. Y eso es una mentira muy grande. O sea, la mayoría de las mujeres que en algún momento tienen que atravesar por la situación de interrumpir un embarazo, de decidirlo con todo lo que eso significa, en muchísimos casos, muchísimas de ellas tienen hijos ya o van a ser madres en algún momento o no, ¿no? Pero que no necesariamente aquella mujer que en algún momento pasa por esto no es o va a ser madre. Creo que hay acá algunas discusiones que se mezclan con esto, que algunos sectores conservadores intentan confundir, y dicen, por ejemplo, ¿por qué no armamos una ley de adopción en vez de hablar de aborto? Realmente a mí me parece una aberración que tiene que ver, en primer lugar, con considerar que el cuerpo de la mujer es un envase por el cual que solamente puede estar para albergar, digamos, durante 9 meses un embrión que finalmente va a ser un hijo que va a regalar o que va a dar por el hecho de que eso va a, porque tiene que ser así, porque supuestamente es una, digamos, es un mandato esa realidad. La verdad que a mí me parece una aberración, en primer lugar, porque todos estamos de acuerdo con que hay que acelerar una ley de adopción que sea mucho más accesible para que aquellos niños y niñas que están esperando una familia, aquellas familias que están esperando tener un hijo, puedan encontrarse rápidamente, cosa que hoy no sucede en Argentina. Ahora, ¿qué tiene que ver esos niños que han sido abandonados con una mujer que decide interrumpir un embarazo? Yo le ponía de ejemplo los otros días a un periodista que me preguntaba por qué no agilizamos una ley de adopciones, decía, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Una mujer que tiene 3 hijos, que trabaja todo el día, que realmente es una excelente madre, muy responsable, y queda embarazada aún cuando se cuidó. Esa mujer queda embarazada por 4ª vez y dice, no puedo tener otro hijo. Entonces, bueno, le vamos a decir, no, tenelo y después lo das en adopción. Vos imaginate qué mujer con capacidad de elaborar su propia vida y de decidir su propia vida y la de su familia y la de sus hijos y de responsabilidad puede tomar semejante aberrante decisión. Creo que son cosas que realmente están son rayadas con, además de tener un grado muy alto de hipocresía, creo que hablan claramente de cuál es el concepto que estos sectores tienen respecto de cuál es el lugar de las mujeres a nivel de la sociedad, producto de lo que vos recién me preguntabas. Cecilia, José Iglesias, una pregunta. Me escucho bien. José Iglesias, Cecilia, hola, te quería hacer una pregunta. Todo esto que decís es, obviamente, absolutamente compartible y demás. A mí me preocupa ahora que pareciera haberse, por razones políticas, desactivado el debate. ¿En qué instancia está esto en materia legislativa? La decisión. Ay, te escucho tan bajito, te pido por favor que subas vos. Pareciera que hay una decisión política de desactivar este debate. ¿En qué está esto realmente en el Congreso? Mira, en el Congreso logramos por primera vez en la historia dar el debate dentro de una comisión. Es realmente un hecho histórico que hayamos alcanzado esa civilidad y que hayamos logrado instalar discusiones, así como te decía, no en lo binario, sino basado en la realidad y en las múltiples aristas que tiene la realidad. Eso es lo que se pone o lo que se impuso dentro de la Cámara después de un debate y de un trabajo colectivo de muchos años, que termina plasmándose en la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, que nuclea más de 300 organizaciones, esas 16 universidades que acompañan este proyecto, organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnesty International, 50 diputados y diputadas acompañando. Creo que es muchísimo el trabajo que se ha desplegado y eso logró que se instale la discusión. Ahora, es cierto que el hecho de tener un dictamen o un predictamen hoy lamentablemente todavía depende de una firma o de si hay un diputado más o un diputado menos, porque evidentemente no es holgado el consenso que nosotros alcanzamos dentro de la comisión. Y como este es un tema transversal, nosotros necesitamos que para que una ley de esta sea posible, en definitiva los bloques, fundamentalmente los bloques mayoritarios, que son los que están más divididos en su interior, tengan libertad de conciencia y libertad de acción. Si nosotros no logramos eso, vamos a seguir trabados y efectivamente es complejo que dentro del Congreso se pueda avanzar. Yo creo que debates como este solo avanzan dentro del Congreso cuando la sociedad avanza, cuando la sociedad se atreve, cuando plantea las dificultades y cuando las quiere resolver, y creo que ese es el camino en el que está la sociedad argentina, y por eso tengo confianza de que este debate va a prosperar como tantos otros, va a prosperar aún a costa de las trabas que existen, de los temores que existen para poder enfrentar este debate de cara a la sociedad, y creo que lo que hemos logrado hasta acá es muchísimo. Si pensamos que yo entré hace 4 años al Congreso y este era uno de los temas que me imponía como parte del trabajo colectivo que veníamos haciendo desde hace tanto tiempo. Y la verdad que la mayoría de la gente con la que hablaba me decía que esto de ninguna manera iba a llegar bajo ningún punto de vista al Congreso. Bueno, y finalmente puedo decir que termino el mandato con la satisfacción de ver que esto ingresó. Como tantos algunos otros, logramos que fueran ya una ley, y en este caso quedó planteado ya dentro del Congreso. Creo que la continuidad de este debate tiene fundamentalmente que ver con cuánto la sociedad argentina esté dispuesta a hablar sin hipocresía, sin velos, sin doble discurso, efectivamente, sobre lo que nos pasa como sociedad y cuáles son las consecuencias de esa realidad. Cecilia, justamente por el tema que vos insistís tanto y que yo comparto, de la hipocresía, ¿no? Te pido la opinión porque siempre es algo que me trajo como cierto cuestionamiento. Este tema de la libertad de conciencia para ciertos temas de tipo cultural, de tipo político, de tipo ético, ¿no es una coartada de los partidos políticos para no tener que discutir profundamente estos temas en el seno de sus propias organizaciones? Mira, puede ser. Yo creo que estos son temas, desde mi punto de vista, que son temas absolutamente políticos, o sea, que no están fuera de lo que deberían ser las plataformas políticas, los idearios políticos de cada frente, o de cada partido, o de cada agrupamiento político. Lo cierto es que eso todavía no es así, y así como ocurrió con otras leyes, como matrimonio igualitario, hay que contar, y como ocurrió antes, ¿no? Como que ocurrió con el divorcio, por ejemplo, como ocurrió con la ley de salud sexual y procreación responsable, como ocurrió con el voto femenino mucho tiempo antes. O sea, son temas que en definitiva no están elaborados en conjunto por los partidos, sino que fundamentalmente, como te decía antes, están instalados en la sociedad y se van incorporando en las organizaciones políticas de modo diverso, distinto. Ojalá que cada organización política, antes de plantearse en un momento electoral, pudiera plantear claramente qué piensa alrededor de esto. Pero de hecho, o sea, no hay un solo frente en la Argentina, no hay un solo candidato a presidente, por ejemplo, que se haya pronunciado respecto de este tema, ¿no? Y si lo ha hecho, en la mayoría de los casos fue en contra. Creo que es muy importante que en este tiempo esa libertad de conciencia, esa libertad de acción se permita dentro de los partidos para que nosotros podamos avanzar. Yo creo que más adelante, si vos le preguntás a cualquier frente hoy político qué piensa de en tema de salud sexual, y todo el mundo va a estar de acuerdo en que estuvo bien la ley de salud sexual, ¿no? Si le preguntás a cualquier frente qué piensa de matrimonio igualitario, creo que muy pocos son hoy los que dirían que está mal que existe el matrimonio igualitario. Sin embargo, cuando se dio el debate, necesitamos de ese corte transversal, porque si no, no era posible el tratamiento de la ley. Está bien, entiendo tu explicación, la comparto, pero no puedo dejar de pensar que habla de una cierta, de un cierto grado, casi idea de oportunismo de los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, que deberían tener opinión propia sobre este tema, justamente para arrastrar desde sus lugares tan tan importantes. Yo estoy completamente de acuerdo con vos, en que sería muy importante que eso sea, que eso se dé, que eso se brinde de esa manera. Pero lo cierto es que nos movilizamos en una realidad que es esta. Yo me refiero en general con sueños, como dicen ustedes, o sea, sueños posibles. Esos sueños posibles a veces son muy difíciles de concretar, y realmente en estos 4 años, como en toda mi militancia social y política desde muy joven, cosas que parecían impresionantes se cuajan cuando tenemos sueños realmente, cuando confiamos en los demás, cuando confiamos en el conjunto de la sociedad, cuando confiamos en la organización, y creo que ese es el camino correcto. Y los partidos políticos creo que todavía están en crisis, ¿no? No hay una claridad absoluta en cuanto a la representación política en la Argentina. Lo que sí está claro es que existen organizaciones que trabajan por los derechos en este tema y en un montón de otros temas, y creo que es en esas organizaciones en las que hay que confiar en las que hay que asentar el trabajo, incluso en este caso parlamentario. Bueno, Cecilia Merchán, diputada, terminás tu mandato. Termino ahora el 10 de diciembre. Bueno, pero que como vos bien dijiste, lo quiero reafirmar aquí con José Iglesias también, que hermosa manera de terminar un mandato, porque este proyecto de ley se va a seguir tratando, y de alguna manera creo que va a ser sí realmente un punto de inflexión en esto que vos definís como hipocresía y que yo creo que es los resabios reaccionarios que esta cultura que tenemos no puede superar. Te mando un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo tu presencia en Sueños Posibles. Un abrazo enorme para ustedes, muchas gracias por comunicarse conmigo. Por favor. Cecilia Merchán en Sueños Posibles.